la siento en mi corazón. Nunca te olvides de mí, te lo pido por favor. Muchacho de Medellín, moreno y simpaticón, me hiciste sentir feliz cuando me diste tu amor. Pedacito de cosas que yo quisiera contar. Pereira tampoco se queda atrás. Pedacito de corazón.